en mis finanzas y que Dios proveerá en mi futuro y que Dios proveerá en mi presente y que Dios proveerá siempre. Cuando el arcángel Zadkiel te ayuda a contener y a frenar los actos erróneos, lo que está haciendo es dejándote libre para poder actuar bien, para poder ser vos mismo, para poder mejorar esa parte. Si sos vos mismo el que te enojas con la vida y estás todo el tiempo tropezando con el enojo y con la angustia, para frenar eso, para poder ponerle un límite a eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que siempre les hablo de los gestos sagrados, de los mudras? Y el que mejor lo caracteriza a Zadkiel es el stop, ¿no? El frenar, el parar, el poner la mano, los dedos semiabiertos con la mano en la palma hacia adelante y decir, basta, para. Este es el mejor gesto sagrado que te ayuda, que además es una bendición. ¿Sí? Es una bendición, búsquenlo en internet si quieren, es el abayaba, es el que usa nuestro Papa Francisco cuando da una bendición general, pero también es para parar los actos erróneos, también es para poder decir basta al mal, a la oscuridad, a mi enojo, al enojo de otros, para poner un límite a esas energías oscuras que están dando vuelta permanentemente a mi alrededor y que las alimento cuando me engancho. Cuando yo me engancho en la corrida, en la locura, en lo siniestro, en la mentira, en tratar de defender lo indefendible, por ejemplo, basta. Pongo este stop. Le pido al arcángel Zadkiel que me rescate. Arcángel Zadkiel, rescátame. Todo lo que él viene a hacer a mi vida es sacarme del estado de angustia, de enojo, de ira, de descontrol y también de falta de prosperidad. Él viene a darme prosperidad. Es uno de los arcángeles que va a dominar el taller del sábado, ¿no? Él va a venir, nosotros vamos a aprender a invocarlo para el Dios proveerá. Cuando yo estoy preocupado por cómo llego, cómo estiro, cómo mi frazada se convirtió en una frazada corta, entonces si tapo los pies se me destapa la cabeza, bueno, pido que intervenga la providencia divina. Y entonces vas a encontrar la forma, no de estirar la frazada, sino de encontrar la sustituta, lo que te haga bien, lo que te haga encontrar el camino correcto. El arcángel Zadkiel viene a nuestra vida a traer luz, a traer prosperidad, a traer serenidad, a darnos la posibilidad de encontrar de su mano una vida mejor. Estar de la mano del arcángel Zadkiel es no cometer errores. Es parar antes de empezar. Cuando yo estoy por empezar algo, si le pido la ayuda y la intervención al arcángel Zadkiel, van a ver cómo yo puedo conectarme con mi mejor parte. Y empiezo a encontrar personas que también se conectan con mi mejor parte y con su mejor, con la esencia de su ser. Entonces, cuando yo estoy diciendo, arcángel Zadkiel, rescátame, estoy diciendo, Dios proveerá, en Dios confío y la vida me va a mostrar el camino correcto. Estoy predispuesto a no cometer errores. Estoy predispuesto a ser justo, a ser equilibrado, a ser sanador, a no estar siempre enroscado con la bronca hacia el otro. Cuando vos empieces a sentir que aquel que, entre comillas, es tu enemigo, deja de serlo porque tenés el dominio absoluto de cuándo invade tu vida. Tenés la llave para cerrar esa puerta y que aquí no pase. Ese gesto que yo les digo que es un gesto tan simple, poner la mano, la palma de la mano hacia adelante con los dedos semicerrados, no tan abiertos ni tan cerrados, semicerrados, y decís, no pasarás, detente, detengo el mal, detengo los malos pensamientos, detengo las actitudes complicadas. Empiezo a ser una persona más justa, más equilibrada, dejo de hacer juicios de valor. Por más que yo tengo todas las pruebas de que alguien es una mala persona, es una persona. Y entonces no tengo que seguir odiándolo o enojándome o mandándolo a freír churros o deseándole el mal. Tengo que pensar, me tengo que serenar y tengo que buscar lo mejor de esta que pueda dar esta situación. ¿Se acuerdan la famosa bendición? Bendigo el bien de esta situación. Zadkiel te ayuda a poder hacerlo. Porque muchas veces me dicen, no puedo bendecir el bien de la situación, porque no puedo comprenderla. Pedirle a Zadkiel que te rescate, Arcángel Zadkiel, rescatame, hace que vos empieces a comprender y a bendecir el bien de la situación. Yo hace muchos años di un curso específico, no un taller, sino un curso sobre los arcángeles. Y el arcángel Zadkiel significaba, entre otras cosas, significa, entre todas las investigaciones que hice, un cambio de actitud. En hebreo quiere decir, mi justicia es parte de Dios. Otro significado es el justo de Dios. Como su nombre lo indica, trae a nuestra vida justicia y equidad. Por lo tanto, cuando lo invocamos, comenzamos una nueva etapa. Podemos dejar de sentirnos a merced de la tristeza, el desgano, la oscuridad, las envidias y toda clase de energía negativa que no nos permita avanzar. Nuestra o de terceros. Cuando nosotros le pedimos al arcángel Zadkiel, estamos poniendo luz sobre la oscuridad. Estamos encontrando la fuerza para decir no a lo que me enferma, la fuerza para interrumpir el proceso del miedo y de la oscuridad. Estamos poniéndole luz a la oscuridad. Estamos encontrando que nos puede transformar en seres luminosos y que no nos van a estar atacando todo el tiempo, porque nosotros vamos a poder decir, hasta aquí llegarás. Lo que yo siento que es justo va a ser más justo de la mano del arcángel Zadkiel. Y de lo que siento que es injusto, que me está sucediendo, lo que siento que está mal, deja de sucederme, porque dejo de participar en el enrosque de no, esta persona me hace daño, me lastima, me ocupa, me saca del camino, me hace mal. Esto es lo que podés trabajar y manejar cuando te conectás con el arcángel Zadkiel. Hoy vino a nosotros. Viene para ayudarnos a frenar, a cortar y a desenroscarnos de ese enrosque que estamos viviendo cotidianamente. Cuando vos ves una persona que está adicta a cualquier cosa, al cigarrillo, al teléfono, a la comida, a las actitudes negativas, le pedís al arcángel Zadkiel que detenga ese acto erróneo, que ayude a sanar esa situación. Le pedís al arcángel Zadkiel que se conecte con lo mejor de la vida. Nosotros este sábado 2 de septiembre tenemos un encuentro con los ángeles muy especial. Es a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Es un encuentro con los ángeles para nuestra prosperidad, para nuestra estabilidad y el bienestar. Nos encontraremos con nuestros ángeles para poder lograr ser prósperos en la vida, disfrutar de lo que logramos y de lo que vamos a conseguir. Podremos permanecer estables y sin luchar permanentemente con los miedos, con las envidias y con todo lo negativo que nos hace perder la estabilidad. Vamos a dejar el plano de la lucha. Comprenderemos las señales para dar pasos firmes y lograr nuestro bienestar en todos los órdenes de nuestra vida. Nos conectaremos con los ángeles para ser libres del miedo, de la carencia, de la preocupación negativa y convertirnos en personas libres, sanas y prósperas. Libres en todo sentido, libres energéticamente, libres físicamente, libres mentalmente, porque vamos a tener las herramientas para ponerle el stop a ese avance de las energías negativas. A ese avance, yo no puedo prosperar por la envidia. Cada vez que me ven levantar la cabeza me voltean. Cada vez que quiero hacer algo me sale al revés. O cuando logro algo, no lo puedo disfrutar. Si te escuchás diciendo eso, si sabés que eso te sucede, vení. Porque la prosperidad es merecida. Y cuando vos crees que el otro merece tener más poder sobre vos que vos mismo, ahí estás cometiendo un grave error, uno de los cuales Zadkiel te puede ayudar a corregir. Con herramientas claras, con oraciones cortitas, precisas, con mudras, con gestos sagrados para reforzar el cuerpo y la mente, materializar. Dejar de que los sueños se vayan corriendo mucho para allá, para allá, para allá. Ponemos primero metas cortas, las vamos materializando, vamos viendo, afianzando el poder sobre nuestra propia vida. De eso se trata el taller, de invocar la prosperidad, de materializarla y de vivir. Para eso hay unos pasos que tenés que hacer, que son dejar de darle poder al otro, dejar de decir cada vez que me ven levantar cabeza me la cortan, dejar de permitir que te vampiricen esas energías oscuras de los demás, tener las herramientas, esas herramientas válidas, verdaderas, para poder seguir adelante. Todos los días tenemos tropiezos, todos los días decimos basta, estoy cansado, intento. Si todos los días cuando decimos eso, cuando sentimos eso, pedimos a Zadkiel que nos ayude a recomponernos, al ángel de la prosperidad, al ángel de la abundancia y a muchos ángeles más que vas a conocer o que vas a trabajar este sábado, vas a poder encaminar tu vida y encaminarla hacia los proyectos. Tener un proyecto y materializarlo con la bendición de los ángeles y poder concretar cosas a veces parecen simples para algunos y tan complicadas para otros, como una buena carrera, un buen trabajo, una buena familia, y tener las necesidades cubiertas y ser prósperos porque disfrutamos de lo que tenemos. No entramos en el círculo del 99. No entramos en el círculo de ese que le falta una y entonces todo lo que tiene no lo valora por esa que le falta para llegar a 100. Ese estar patinando todo el tiempo, encontrar lo que nos falta y no disfrutar de lo que tenemos. El sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, con oraciones sencillas, gestos sagrados, invocación a los ángeles en todo el taller, allí hacemos un trabajo de liberación, ahí haces conmigo un trabajo de cortar todas esas energías que te tienen atado y a lo que le das un valor y un poder enorme. Todo tu esfuerzo para lograr algo resulta que esa energía te tira para atrás. Bueno, vas a poder resistir, superarlo y avanzar. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Encontrar la prosperidad, estabilizarme en esa prosperidad y empezar a disfrutar y a sentir el bienestar. Cuando descubro que mis gestos sagrados me ayudan a conectarme con la fuerza, me ayudan a conectarme con la luz, me ayudan a conectarme con la serenidad y ser dueño de mis energías, no contaminarme con las energías negativas de los otros, al contrario, estar tan estable y también física, mental y espiritualmente, que contagio yo a los otros. Lo que está mal llamado positivismo, porque sí es el positivo, pero cuando vos sos una persona que viene de la mano de la espiritualidad, más que positivismo es una forma de vida. Y vos me preguntas, ¿se puede cambiar? ¿Se puede lograr si estás decidido? Sí. No podés cambiar a otros si no quieren. No podés meterles en la cabeza lo que es mejor, pero podés ayudarlos. Pues mandar luz para que dejen de hacerse cosas a sí mismos que los dañan y les hace mal. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos a Lucy de Pilar. Para vos viene el arcángel Zadkiel, del que estamos hablando tanto hoy. Y él te dice, aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Norma de Belgrano nos pide un mensaje para su hija y para su yerno. Bueno, para la hija de Norma va el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y para tu yerno, el ángel de la sabiduría. Y él le dice, aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Para Norma, el ángel de la fortaleza. Aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Marina de Carapachay. El ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Lorena de Villa Bosch, te mando un beso grandote para vos y para Mariano. Bueno, para Mariano viene el ángel de la sanación, página 68. Y le dice, aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa, yo te regalo la mía, de página 137. Y para vos, Lorena, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Olinda de San Justo, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro. Logra tu cometido y después descansa. Juan de San Justo, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Es el camino correcto, sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Nelly de Lomas, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Susana, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Carlos, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Patricia, de Caballito, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y para todos los que me están escuchando y todos los que querían llamar y no se pudieron comunicar, bueno, aquí va. Este va para vos. El arcángel Zadkiel, el del día de hoy. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Y para aquellos que lo van a escuchar a través de la página www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles, aquí va. Aquí va el mensaje para vos. El ángel de la comunicación. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Tenemos un encuentro muy especial este sábado 2 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Los encuentros son intensos, profundos, sencillos, con toda mi mejor intención. Y te digo algo, te llevas todo el material por escrito, y realmente el encuentro con los ángeles tiene tanto que ver con los cambios, tiene tanto que ver con que vos estés decidido a romper con ese hechizo de no poder ser próspero, de que todo te cueste mucho. A veces tenemos muletillas y palabras, a mí todo me cuesta, a mí todo me cuesta tanto, y es verdad, no es mentira, pero lo estás programando vos al decir eso. Entonces este sábado vamos a trabajar no en una desprogramación, vamos a trabajar en un cambio de conexión con nuestras palabras, vamos a hacer un cambio con nuestras manifestaciones, le vamos a pedir a los ángeles para que nos allanen el camino y los vamos a seguir, por supuesto, vamos a aprender a escuchar la voz de nuestros ángeles. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo te espero, si te quieres anotar tenés que llamar al 4789-9014 o al 15-5870-1184. Si estamos todos muy modernos y mandas un WhatsApp, la respuesta para las personas que nunca vinieron y que quieren información es por teléfono. Así que te vamos a llamar al número que envíes, obviamente. Y si no, si ya sos frecuente y ya has venido a los talleres, avisa también por WhatsApp. Soy fulano de tal, voy. Soy fulana de tal, resérvame una vacante. Porque las vacantes son limitadas. Bueno, les mando un beso. Antes les recuerdo que para llamarnos, para conectarse con nosotros, la línea es el 4789-9014. Allí podés conseguir Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor. Yo soy autora de tres libros, o sea, de tres libros están editados, que es Oremos, Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor. Bueno, Oremos está en este momento en faltante, hace bastante ya, pero Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor están en camino. Así que cuando los necesitas, llamas. A veces encontrarnos con un libro que abrís y te da un ángel, y volvés a abrir y te da un mensaje, te ayuda a conectarte con la verdad, con la sabiduría, con la inteligencia, con la claridad. A veces perdemos el rumbo. Bueno, hagamos cosas para encontrarlo. Nos encontramos aquí el próximo jueves, Dios mediante, en AM830, después de la doctora Elba Garber, con quien juntas dimos en llamar a este programa En Nuestras Manos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz